Vamos directo con Freda. ¿Está Freda ya? Bueno, Luis, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, Diego? ¿Todo bien? Muy bien. Con ganas de escuchar también los análisis tuyos en estos momentos coyunturales tan importantes, con tanto anuncio que hay, y uno específicamente, que era por el que teníamos intención de contactarte, es este anuncio de que Uruguay va a recibir 1.500 millones de dólares de crédito internacional. Contanos un poco, a ver qué se trata esto. Bueno, este anuncio ayer quedó medio, para mi gusto, quedó un poco en segundo plano frente a otros anuncios que se han dado, pero es parte de un proceso de ajuste que se está dando hace tiempo, ¿no? Que básicamente le venimos conversando esto hace varios, yo creo que hace más de un año y medio o dos, que donde se está operando un ajuste o se está sirviendo la mesa para el ajuste, y en este momento empezó el ajuste con distintas medidas. Y estas medidas llevan a que son las únicas medidas que se pueden tomar. ¿A qué me refiero? Desde hace un tiempo estamos hablando que existía un déficit fiscal alto, de que el gobierno seguía aumentando el gasto y no quería aumentar la recaudación manteniendo exoneraciones a grandes empresas como UPM, e incluso les daba, invertía dinero en la llegada de empresas grandes. Sí, no. Todos tenemos claro que el Ferrocarril Central y algunas obras de UPM han sido financiadas por el gobierno, ¿tá? O van a ser financiadas por el gobierno. Entonces, frente al escenario de déficit fiscal, siempre se proponía a aumentar, quitar las exoneraciones a las grandes empresas, y eso el gobierno anterior no lo hacía, y sino que seguía con un proceso de ajuste básicamente para el lado de los salarios, ¿no? Recordemos que Astori en un momento hizo cambios en el IRPF, que nos implicó a todos los trabajadores pagar un poco más de IRPF en el año 2019. Entonces, ahora, en este momento, estamos frente a una situación donde el país tiene un déficit alto, las reservas han caído y la única solución que parece viable es tomar préstamos con organismos internacionales. O sea, nos fueron llevando a una situación donde nos presentan una única salida, que es recorte en salarios, préstamos internacionales, ¿sí? Y empezar con políticas de reducción de gastos. Entonces, estos 1.500 millones de dólares que se anunciaron ayer es parte de ese ajuste que se viene operando hace año y medio o dos. Claro. Luis, buen día. Pero Buen no día, es menor Ángeles. lo que decías al principio. Vos ayer nos advertías, antes de los anuncios de la noche, acerca de esta situación que ahora estabas desarrollando. Pero después vinieron otros anuncios que vos decías también son muy importantes. El asunto es que no son medidas que se pueden ir analizando por separado. Ayer nos decía alguien, bueno, acá no hay improvisación, esto está todo pensado y está armado para que funcione como ellos quieren que funcione. ¿Vos qué decís respecto a cómo se relacionan unas medidas con otras, las que se anuncian un día, al día siguiente? A mí me parece que esto es un ajuste que está programado hace tiempo y que se está dando con una velocidad que a mí me sorprende. Yo pensé que no iba a ser tan veloz todo. Esta situación lo que hizo es acelerar los ajustes. Yo creo que desde el ministro anterior y el actual ministro de Economía hay un acuerdo en hacer estas cosas. Sí, y en operar el ajuste, y que el ajuste se hiciera ni bien asumiera el nuevo gobierno. Entonces, ahora, con esta situación inesperada, se precipitaron las medidas. Que se iban a tomar préstamos internacionales, se veía venir porque el propio ministro Astori hace tiempo que decía que había líneas abiertas, que el Uruguay tenía muy buen relacionamiento con los organismos internacionales, que estaba muy bien visto, que teníamos toda la información al día, etcétera, etcétera. O sea, como que estaba todo todo pronto para alargar, ¿sí? Claro. Y ahora estas situaciones, estas medidas que se anunciaron ayer, van en la misma línea, pero se presentan como hacemos esto o no hacemos nada. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí, si a vos te lo plantean así, decís, pa, no tenés mucha salida. Pero si llevas a la economía a un punto, a un precipicio, que eso, vas para el precipicio o tomás estas medidas que obviamente nadie en una situación normal puede estar de acuerdo. Está claro, está claro. Y ya anunciaron que hoy la que habla es la ministra de Economía. Seguro, entonces en algún momento te va a venir algún otro tipo de medidas. Y yo creo que está todo orquestado, ¿no? No. Igual, este tipo de medidas, yo ayer me ponía a pensar, esta sobre los sueldos, es muy parecida a la que se tomó en el gobierno de Valle en la crisis del 2002, donde claro, se cambió el IRP, se hicieron algunas modificaciones de ese tipo. Y parte de esa gente que estaba en el equipo económico en aquel momento, hasta ahora, Alfie estaba en aquel equipo económico y está en este. Sí, es cierto. Luis, buen día. Sí. Sobre esto de los organismos a los que va a apelar, las medidas que anunciaba Arbeleche antes de lo que anunció La Calle de Noche, hoy Arbeleche dijo, La Calle daba una conferencia dando más detalles de los números, digamos, ¿no? Pero los organismos que anunció a los que se va a apelar para pedir la plata, el BID, Banco Mundial, Banco de Desarrollo Latinoamericano, que es lo que era la Corporación Andina de Desarrollo, de Fomento, sí, y Fonplata. Dicen que no van a apelar al Fondo Monetario Internacional. ¿Esto puede tener alguna diferencia positiva, digamos, decir, bueno, estos nos condicionan menos que el fondo? No, te van a condicionar igual. Cualquier persona que te va a dar un crédito va a condicionarte de alguna manera para, en su entender, que vos se lo pagues o hagas las cosas que él entiende necesarias para que vos le devuelvas el crédito. Obviamente que también quienes están en ese tipo de organismo tienen una visión de la economía de un corte liberal, ¿no? ¿Está? Claro. Entonces van a apostar a reglas de, bueno, hay que achicar los gastos y hay que recaudar más, ¿no? Y bueno, cuando hay que achicar los gastos, siempre se achica para los mismos lugares. Y el costo lo pagan siempre las mismas porciones de la población. O sea que no le veo que sean mucho más buenos o menos buenos. Yo qué sé, simplemente que tá, tienen capaz que un estilo un poco distinto, pero en el fondo hacen, en el fondo de la situación hacen lo mismo. Bien. Y sobre estos anuncios que hacía La Calle anoche, la rebaja, digamos, de salarios en franjas para los estatales, justificándolo, bueno, la necesidad de recaudar, excepto, por supuesto, a los de la salud. ¿Qué valoración podrías hacer así a priori, más allá de, bueno, esperar a ver qué números tira la ministra Arbeleche y a cuenta de conversarlo contigo, de analizarlo con más tiempo? No, a mí lo que me llama la atención es que nunca se plantea sacar exoneraciones. Si vos tenés un problema y estás exonerando, si vas a una empresa y tenés una política de descuento, lo primero que haces es decir, bueno, corto mi política de descuento, ¿no? No le cobro más al que siempre me compra. Bueno, esto es lo mismo, ¿eh? ¿Por qué no saco un montón de exoneraciones que he dado? Y empiezo o empiezo a grabar más. Yo qué sé, hay un solo programa de gobierno había que impulsaba el cambios tributarios para grabar más el capital, ¿no? Claro. ¿O no? Había una unidad popular. Seguro. Un solo programa de gobierno le decía, vamos a establecer un impuesto a los bancos. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora que se viene con los mismos tipos de corte de medida, vamos a ponerle impuesto a que la una. Claro, porque esto en realidad un recorte va a ser vía impuesta, ¿no? Y se le va a poner un impuesto y para recaudar a esa franja de la gente. Sí, además se puede entrar, Luis, en eso de que, bueno, no sé, decían los 80 líquidos, ¿no? Y decir que 80 es un gran sueldo en este país y que, claro, la gente que gana que no llega a los 20.000 pesos, que son muchos, puedan ver los 80 como un sueño, ¿no? Como la quimera del oro, cuando en realidad hablamos en un país donde se calcula una canasta familiar promedialmente en 85.000 pesos, por ejemplo, algo así. Seguro, pero el tema es que nos lleva a una discusión que es no es buena tenerla. ¿Por qué? Porque, o sea, es como que vos digas, tengo mal económicamente y vendo mi auto o no vendo mi auto. Y si vos te vas a pensar, bueno, es un bien que está, puedo vivir sin auto. Pero si yo llegué a tener que vender el auto porque estuve prendido en el juego o me metí con algún vicio, etcétera, etcétera, lo que está mal es lo que hice antes, ¿entendés? Claro. Entonces, la medida, que bueno, no me queda más remedio, esto es lo mismo. Yo ahora, ellos te plantean, vos, no me queda más remedio que recortar estos sueldos. Pero ¿por qué llegaste con la caja tan flaca? Uh-huh. Llegaste con los la lugares caja de donde flaca, más se podría sacar. Imagínate, sí, tocar la zona franca, ¿no? Por ejemplo, el régimen de zona franca, ¿no? Pero yo no, si no recuerdo mal, hace un año y algo, le votamos el excedente del fondo energético, que lo pagaron todas las familias uruguayas con la factura de UTE, para UPM. Y lo votaron todos los partidos, eso. Salvo UPE, salvo, ¿no? Entonces, claro. ¿Sí? Entonces, vos hiciste eso, ¿y ahora qué hace? O sea, ¿por qué no te guardaste ese $1,000,000? ¿O lo destinaste a otra cosa? ¿O lo destinaste a vivienda? ¿O lo destinaste a la gente? Porque cuando, correcto, hay un excedente, siempre se manda al mismo lugar. Ese para mí que es la discusión de fondo. Ahora te están poniendo en las situaciones de emergencia y a discutir sobre si está bien o está mal y poner gente contra gente. Es decir, bueno, el que no tiene laburo te va a decir, bueno, pues yo no tengo laburo, por lo menos capaz que con esto que te ponen a vos, agarro un mango de algún lado. Bien, bueno, a cuenta de profundizar en todo esto, repetimos con lo que los números que plantea hoy la ministra Arbeleche, además poder analizar un poco las prestaciones que se van a dar a los, supuestamente a los sectores más expuestos, más golpeados por esta situación, y de estos elementos de los salarios, con más tiempo lo conversamos, Luis, pronto. Sí, vamos arriba, todo bien, sí, bueno, no hay ningún problema. Sí. Hola, ¿no te Ángeles? Va a haber que ver también el marco internacional, porque vos lees las cosas de la economía internacional y son realmente muy duras, ¿no? Estados Unidos, concretamente, que dice que el calendario para retomar la economía que está paralizada la pone el coronavirus, que dicho eso por el jefe del Banco Central de Estados Unidos, tiene implicancias muy duras, ¿no? Así que por ahora sí, no, pero que incluso hay contradicciones entre el jefe del Banco Central y la gente de Donald Trump más cercana a Donald Trump, que dice que quiere tener la economía en marcha para la semana de turismo. 2 semanas faltan para eso. Sí, hay un escenario un poco especial, ¿no? Y hay, sí, gente acá que está ganando mucho, ¿no? Hay gente que gana en estas cosas. No, sí, todos pierden. Entonces, también esas cosas a mí me interesa que algún día las podamos conversar y analizar. Sí, claro. Sí. En estos días. Bueno, estoy a su orden. Cuando quieran me avisan. Abrazo, Luis. Abrazo, cambien bien. Chao. Hacemos la pausa, el contador Luis Freda, docente de la Facultad de Ciencias Económicas. Hacemos la pausa, la vuelta. Esperamos el contacto hoy en viernes, porque ayer, los jueves, el día habitual en que sale nuestro corresponsal desde San Pablo, economista, Plinio de Arruda Sampaio Jr. Ayer tuvimos el programa especial por el aniversario, así que lo tendremos, esperamos ese contacto después de esta pausa.